Vamos a escuchar a otro compañero más, quien también salió herido en este domingo negro del 19 de junio. Bueno, buenas tardes a todos. Hago presente la herida que fue ocasionada por una granada de gas el día 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca. Así también me presento, soy el profesor Felipe Montesino Sánchez, originario de la comunidad de Santiago Tilantongo, perteneciente al medio indígena. También soy el profesor actual de la colonia 20 de noviembre, de donde fueron reprimidos los niños, mis alumnos de preescolar, pues que viven en extrema pobreza, en casas de lámina, casitas de madera, como se le dice. Hay una impotencia muy grande dentro de mí, el no poder tener las herramientas ni el dinero para poder cambiar esto. Desafortunadamente, este mal gobierno nos hace, pues, la parte débil, porque nos reprime. En ese sentido, ese día, después de las 7:30 de la mañana, llegan los federales a destensar el bloqueo que estaba debajo del puente de la supercarretera México-Oaxaca. Pues desalojo lo hacen en aproximadamente de 5 a 6 minutos. No dura mucho, porque ellos venían con gas y su equipo antimotín. Después de eso, no conformes, pues empiezan a perseguir. Pues nosotros lo que hacemos es correr rumbo a la población y pedir apoyo. Me atreví a ir a repicar las campanas de la capilla de San Isidro y la capilla de San Antonio. Asimismo, informarle a toda la gente que estaba llegando ese día a la plaza de que éramos agredidos brutalmente por la Policía Federal. Y el apoyo, créanme que fue de inmediato. Así como también agradezco la participación de nuestro párroco de Nochixtlán, que fue una figura muy importante. En ese momento, él nunca nos cerró las puertas, ni tampoco escatimó en repicar las campanas de la parroquia, ¿sí? Y por el aparato de sonido que ahí mismo en la parroquia hay, hizo el llamado de auxilio a toda la sociedad, a toda la población y a todas las personas que en ese momento pues estaban apenas acomodando sus puestos, los comerciantes, personas que venden la comida. Así también, pues menciono de que fui el primer herido que llegó al hospital de esta comunidad, donde pues casi pateando la puerta entré porque el dolor no lo aguantaba. Iba prácticamente ahogándome y el ardor pues era intenso. Perdí gran parte de mis dedos y de la piel. Pues a ellos no les quedó otra de que empezar a quitarme la piel que en ese momento se exhibía. Pero al escuchar de que ya venían los heridos, la encargada de ese momento hace una llamada al director o encargado de ese hospital. Y pues a corta distancia yo escucho, ¿no?, de que dice: ¿qué hacemos? Están llegando los heridos del enfrentamiento que hay aquí en Nochixtlán. Y sarcásticamente yo escucho, ¿no?, de que el encargado o director dice: cierren el hospital, ese no es problema de nosotros, es problema del pueblo, problema social. ¿Sí? En esos momentos pues ya se escucha la represión muy cerca de ahí y uno de los enfermeros me dice: mira, dice, por tu seguridad mejor vete, porque van a entrar y nosotros no podemos defenderte porque te van a llevar. me vendan la mano. Y pues sí, pues yo lo que hago es mejor irme. En ese sentido, pues para seguir apoyando a mis compañeros. Y así lo hice. Regresé a auxiliar a mis compañeros. Y pues sí, fue una humillación. Y la impotencia que hasta ahorita la traigo es de que desenfundaban sus armas los federales y con dolor nos disparaban sin temor alguno y todavía humillándonos, que no corriéramos, que no fuéramos cobardes, que no tuviéramos que nos enfrentáramos, que nos detuviéramos. Y nosotros, pues, ¿qué íbamos a hacer? Solamente con palos, piedras, era nuestra única defensa, ¿sí? Y ellos, pues, ahora sí que descaradamente y a la luz, y lo bueno es que hay evidencias. Y lo bueno también es que fue a la luz del día, ¿sí? Desenfundaban sus armas y disparaban, ¿no? Pues, también aclaro de que considero que ellos no pudieron actuar por sí mismos o por instinto. Hubo una orden, ¿sí? Hubo una orden que la tuvo que haber dado una instancia, un encargado, un responsable. Así también hago la denuncia pública de mi presidente municipal, Daniel Cuevas Chávez, de mi gobernador, Gabino Cueva Montagudo, y de nuestro flamante presidente, Enrique Peña Nieto, que en otros países se llena la boca de decir que aquí no ha pasado nada, que todo está bajo control y que sus flamantes reformas pues van por buen camino. Y creo que es una absurda y total mentira. Así es que yo pido a ustedes, los medios que son el enlace a nivel nacional y a nivel mundial, que difundan esto, porque el mundo entero se debe enterar de esta, pues, se le puede llamar actitud, pues animal, lo puedo llamar así. Incluso los animales se quedan cortos, porque el animal por instinto le habla y entiende, pero esas personas no. De mil maneras les hemos hecho saber de que existimos los heridos y que somos muchos, pero lo minimizan, de que existen familias, viudas, que existen huérfanos, pero no, lo minimizan y quieren tapar el sol con un dedo. Creo que ya es hora de que todo el mundo, hasta el rincón más escondido de este planeta, se sepa la verdad, ¿sí? De que estamos siendo brutalmente atropellados y de que es el momento de que levantemos la voz y que es el momento de que digamos ya basta este mal gobierno, ya basta este monopolio que solamente quiere llevar agua para su molino. Gracias.